El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Si querés volver a escuchar este programa, podés entrar al www.notasalmargenweb.blogspot.com. También podés entrar a la página de fmentránsito.org.ar, a la página de FM La Tribu, que es fmlatribu.com, a la página del Club del Disco, que es clubdeldisco.com, y en cualquiera de esos lugares vas a encontrar un link que te lleva justamente al blog del programa, donde puedes dejar mensajes, puedes mandar un mail, puedes bajarte el programa a tu iPod, tu pendrive o tu PC, y también puedes escucharlo online. Lo que estábamos escuchando era una entrevista con Muna Azul, el trío mexicano, ¿cómo podríamos definir? No decir música del mundo. No, ellas están enroladas desde el punto de vista de cómo cantan en lo que se llama el movimiento a capela, que son grupos que, usando solamente su voz y sus cuerpos, con micrófonos muy modernos, sí, recrean un poco todos los instrumentos. Ellas en este disco meten un poquito de percusión, pero después son solamente las voces de ellas. Y es como un grupo pionero en eso, en México. Va, yo no escucho otro grupo mexicano. Mm. Y lo que es interesante es que rescatan música no solo de México, sino también de Colombia, de Venezuela y de cualquier lado. Este disco está lleno de cosas en inglés o mezclando idiomas o con cosas en italiano. Es un disco muy cosmopolita, pero no es world music, es bien americano lo que ellos hacen. En un momento Diego Lenker me estaba mostrando el disco de las chicas y había un tema que vamos a compartir después que se llama Guayabón, y ahí me hizo acordar mucho a música popular venezolana o colombiana, y pensaba que era música popular de autor anónimo, por ejemplo. Me sorprendí cuando escuché que era de su autoría, ¿no? Claro, es que todos los temas del disco son de ellas, ¿sí? Lo que escuchamos y lo que vamos a escuchar es de, por ejemplo, de Leica, con quien conversamos. Uh-huh. Estamos hablando con Leica Mochán. A Leica le estábamos preguntando cómo había sido el viaje que tuvieron por Argentina, del que se fueron, de donde partieron hace unos meses, estuvieron hasta enero. Y es una historia muy interesante, no solamente lo que les pasó, sino lo que les pasó antes de venir, porque las chicas tienen ya este es el segundo disco que está presentando el Club del Disco. El primer disco lo produjeron con John Zorn, que es todo un personaje de Las Notas al Margen. Sí. Inclusive, es un tipo muy respetado y muy querido, así que le preguntamos a Leica, o le pidimos a Leica que nos contara cómo fue trabajar con John Zorn. Con John Zorn pues fue una gran experiencia, fue como también fue nuestro primer disco, entonces fue como mucha suerte que a él le interesara y que lo hiciera. Por una parte, él no es que esté como tan ahí, ¿no? O sea, como que a él le gustó, ya nosotras grabamos, le mandamos. Tuvimos la suerte de poder ir a la masterización, que pues también es algo que nunca habíamos visto y que es un proceso bien importante que uno no sabe, ¿no? Que existe ni cómo es. Entonces, pues fue como muy bueno hacerlo y verlo. Y es como muy buena gente, pero a mí me da la impresión que está más bien como clavado en lo suyo, ¿no? O sea, como que sí dice, me gustó esto, va, lo saco, pero tampoco es que se la desviva. Luego pasa aquí en México que la gente está mucho como en las conexiones y en lo social y haciendo amigos y así. John Zorn como que pues no, como que pues más se dedica a hacer lo suyo, ¿no? A hacer su música, y como que está muy entregado a lo suyo. Que John Zorn está como en eso, como que está en su búsqueda. Y pues sí, digo, nos trató bien, lo vimos para el día de la máster, otro día nos invitó a comer y ya, nunca volvimos a saber de él. La relación con respecto a los discos, ya que nos mande discos y todo eso para poderlos vender, ha sido más a través de Kazunori, que es su socio, ¿no? Entonces digamos que con él es con el que en realidad tenemos contacto. ¿Pero valió la pena? Ah, definitivamente. No, claro, y aparte pues sí. Me acuerdo que en ese tiempo estábamos como viendo de hacer un trato con Sony, y pues era muy loco que nos decían, quieren estar en la familia Sony, y pues veías como los carteles y los pósters que tenían ahí, y decías, pues como que no tanto, ¿no? Y entramos con lo de John Zorn, y nos mandan, de vez en cuando, pues nos han mandado algunos discos, o sea, discos de esa disquera, que digo, yo personalmente no conocía mucho, Y pues es increíble que te llega música que dices, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, como puros grupos de cosas bien diferentes y todas como muy interesantes y como muy, pues, locochonas. No sé, como de búsqueda toda, siento. O sea, como que pues la gente que está allá adentro es gente con búsquedas muy interesantes y pues es como, ahí sí dices, a esa familia sí quiero pertenecer, ¿no? Aunque nunca los vean y los conozca, es como decir, ay, qué chido que estamos ahí, pues, ¿no? Y pues eso también es una buena enseñanza, ¿no? Una buena experiencia. Como decir, bueno, pues sí, finalmente lo que uno tiene que hacer es aprender y seguir creciendo en tu música, ¿no? Finalmente tenemos la suerte de dedicarnos a algo que siempre te da para dónde crecer. O sea, nunca, bueno, no conozco yo a ningún músico que diga, ya sé todo lo que necesito saber, como que siempre hay cosas nuevas y hay tantas culturas y tantas maneras y visiones con respecto a la música que pues, siempre hay algo nuevo que puedes descubrir y aprender. ¿Qué hacen además de tener Moon Azul? ¿Qué otro proyecto tienen o qué cosas hacen en su vida? Bueno, es que yo ahorita estoy a punto de sacar un disco con otro grupo que se llama Los Aguacates. Es que tengo varios grupos. Y también Mariel está en varios. Dora, aparte de cantar, se dedica al cine y ahorita está presentando una película que, bueno, que es como su última película de la carrera, que es un documental sobre la voz. Está muy interesante. Y justo lo fue a presentar, creo, a Guadalajara. Ya no me acuerdo ni a dónde se fue, pero regresa en estos días. Es un documental sobre la voz muy interesante y muy completo. Para eso nos fuimos a la India y todo. Ella está como clavada en el cine, aparte de la música, lo cual es como también muy interesante porque pues le da una otra visión al grupo, ¿no? Luego está Mariel. Mariel estudió mucho tiempo, ha estado clavada en el son jarocho y está en varios grupos. Está con Los Parientes, que llevan ya varios discos. Con Chejere, que es un grupo que hace como son jarocho y son cubano. A veces toca también con Celso Duarte. Con Mariel, yo antes de que ella entrara a Moon Azul, teníamos un proyecto que era Olincuica, que era como canto y movimiento, con música y percusión y como música de percusión del cuerpo. Y bueno, yo estoy aparte en Moon Azul con un grupo como de jazz loco, o sea, no jazz tradicional, sino jazz de música original y locochón, que se llama Gecko. Otro que es como cumbia y reggae y funk y más como fiestero bailador, que es Los Aguacates. Tengo un proyecto ahí que es como más electrovocal experimental, que se llama Caleidogismos. Otro que es como más electrónicoso, que se llama Reque Sound. Ah, en el cual también está Mariel. Y ya no me acuerdo bien qué otros. Bueno, es que la Ciudad de México luego como que te exige estar en muchas cosas. Pero bandas a las que no estemos ni Mariel, ni yo, ni Dora, ni nada de eso, que sean como buenas aquí en México, que bueno, que yo considere, están Los Dorados, que de hecho uno, el saxofonista es argentino, y es muy buena banda, es como jazz, pero pues jazz ya como de la nueva oleada, ¿no? Que ya no es como jazz swing straight ahead, sino como ya fusión y medio rock y medio jazz con hip hop y con de todo, como fusión ahí locochona, que está muy bueno. Está esta Andrea Ruilova, que pues, originalmente ella es ecuatoriana, ¿no? Pero ya tiene pues como 8 años aquí en México y está muy interesante. Pues es como latín, según yo, es como la próxima Willy Colón. Ah. Wow. O sea, más allá de que sea mi amiga, es de esos discos que sí pongo en mi casa, ¿no? Está LAR también, que es un grupo de guitarra y 3 voces. Muy bonito también. Digo, me ha pasado que es chistoso aquí, en entrevistas aquí en México, que me dicen, oye, ¿y cómo ves la escena musical en México que está tan atorada, no? O sea, que no hay movimiento, no hay bandas con propuestas. Y yo digo, no hay bandas con propuestas. Lo que pasa es que no hay espacios donde enseñarlo, ¿no? Pero hay muchas propuestas nuevas, ¿no? Hay muchos grupos nuevos como jalando cosas, haciendo cosas muy interesantes, pues, ¿no? Y que no se hacen. Digo, lo que pasa luego con la música es que como no hay espacios donde se pueda hacer eso bien pagado, pues la gente acaba agarrando huesos, ¿no? Y decime, Leica, ¿cuándo piensan volver a Argentina a mostrar su música? Pues mira, no lo hemos platicado, o sea, como que llegamos y nos agarró el acelere de la ciudad y de que ya había empezado el año y todas tuvimos que resolver cosas personales y el disco de este amigo que grabamos, muchas cosas, pero sí, o sea, a mí sí me interesaría volver, claro que tratar de ahora sí, que ya están como las puertas más abiertas, organizarlo mejor de manera que de menos no gastemos, ¿no? Porque esta ida sí tuvimos que ponernos otras para poder ir, o sea, como tratar de organizarnos mejor. Digo, también hubieron cosas que no nos esperábamos, ¿no? Como lo del no avestruz, que pues nosotras dijimos, bueno, hacemos una fecha, pues quién sabe quién vaya, no tenemos contactos en Buenos Aires, y acabamos haciendo dos fechas, y las dos fechas llenas, y se quedó gente afuera. Entonces, ya sabiendo eso, pues podemos organizarnos mejor, ir con más tiempo, tocar más veces, o sea, como ojalá se arme pronto para el próximo diciembre. Tratar de hacerlo de manera en que nos salga mejor a todos, ¿no? Estás escuchando a Leica Mochan de Moon Azul. Para que tengas más idea de lo que hace Moon Azul, podés entrar también en MySpace, @escucharmoonazul, y ahí hay mucho, mucho material de las chicas. A mí me encantó mientras estaba esperando hablar con ella. Allá en México, uno se llama Mariposa del Diluvio, que es muy pegajoso, está muy bueno, pero además vas a encontrar mayor información, sobre todo vas a entender mayor información, como por ejemplo Son Jarocho, que es una banda, Los Cardenches, que es otra banda, Los Aguacates, pero además la influencia que tiene es increíble porque va desde música balinesa, música mongola, hasta, no sé, María Joao, Bjork, Marisa Monte, Pink Floyd, Tori Amos, en fin, Peter Gabriel, Lori Anderson, hay de todo, Gismonti, Mark Ribot, música japonesa, Salif Keita, hay muchísimo que creo que de alguna manera refleja en la música. Sí, sí, son muy eclécticas, se ve en el disco que yo escuché, que es En Viaje, y bueno, ahora vamos a escuchar algo que es bastante local, porque suena como si fuera de Venezuela. De Venezuela o de Colombia, sí. Sin embargo, fíjate, escuchen la letra, que es muy personal, ¿sí? El tema se llama... El Guayabón. Exacto. Y es de Leica Mochan, con quien acabamos de hablar. Gracias, Leica. Chau. Cuídate mucho. Oye, salúdame ahí a los del Club del Disco. Bueno. Y saludos a todo Buenos Aires. Nos estamos viendo. Chau. Lo cogí maduro, yo lo cogí sentado entre palmas, fue que lo vi. Cuando se caía yo le corrí, y antes que estrellara yo lo cogí. Entre las guayabas yo te miré, cuando maduraron no te encontré. Llena de tu ausencia me las comí, toda indigestada yo te sufrí. Con las hojas verdes fue que cubrí el recuerdo antiguo de tu querer, pero se secaron y ahora hay que ver la melancolía que se hizo abrir. La cogí madura, yo la cogí, y ahora me la como y siento escurrir la miel que se endulza con el ayer, y el que con el tiempo he de merecer. Y miro para arriba, para donde voy, y miro acá abajo, acá donde estoy, y miro hacia atrás, hasta donde fui. Y así me pregunto cuando me perdí, me alcanzó la noche. Yo me escondí de los matorrales, yo me abracé, pero estaba oscuro, no me fijé que eran 100 espinas las que sentí. Y salió la luna que me miró con mi piel rasgada, y el guayabón con su carcajada ya me sonrió y me dijo búscate otro rincón. Y miro para arriba, para donde voy, y miro acá abajo, acá donde estoy, y miro hacia atrás, hasta donde fui. Y así me pregunto cuando me perdí, y miro para arriba, para donde voy, y miro acá abajo, acá donde estoy, y miro hacia atrás, hasta donde fui. Y así me pregunto cuando me perdí, cuando me perdí, cuando me perdí, cuando me perdí, cuando me perdí, cuando me perdí, ay mi guayaba, ay me perdí, ay yo me perdí, ay mi guayaba, yo te sufrí, ay mi guayaba. Ay, yo te sufrí, ay, yo te sufrí, ay, yo te sufrí, ay, yo te sufrí, ay, yo te lloré y te sufrí, ay, yo me perdí, ay, me fui llevando, ay, llevando la vida lejos, ay, mi guayabo, así yo te dejé, como una guayaba atrás, así me perdí, una guayaba en la pared. Ay, mi guayaba, ay, mi guayaba, ay, mi guayaba. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com. Quiero decir que los errores, como siempre, son propios, y las vaquitas, como los momentos bellos de este programa, son ajenas, y que nada sería posible si Facundo Coña no estuviera haciendo la puesta al aire, ni la producción de Gonzalo Cladera y Patricio Enciso Riveros nos dejara poder hablar tranquilos y concentrarnos hoy, por ejemplo, en Elis Regina, de quien estamos recordando su nacimiento y su increíble carrera. Sí, estaba pensando que el programa que estamos haciendo es bastante femenino, ¿no? Sí. Un trío de mujeres, Elis Regina, y ahora en un ratito vamos a escuchar algo que es el canto a la mujer directamente, ¿no? ¿A cuál te referís? ¿A la garota? A la garota de Ipanema. Vos sabés que yo no sabía la historia, y además la versión de Elis Regina no es la más popular, ¿no? No. El trabajo. Hoy estamos hablando de la trascendencia y la importancia de Bossa Nova, y ahí me parecía que la opinión que dabas era muy interesante, la de que cuando explotó el Bossa Nova realmente fue con el trabajo de Stan Getz, Joao Gilberto y Astrud Gilberto, ¿no? Sí, el disco ese fue el que disparó a nivel mundial la Bossa Nova. Me parece importante contar con quién vamos a escuchar a Elis Regina. ¿Por qué nos contás un poco? Claro, la versión original, bueno, fue de Astrud Gilberto. Nosotros estamos hablando de momentos de belleza mientras el mundo se cae a pedazos afuera. Sí. Es interesante porque además cuando escuchas este programa de vuelta, el viernes en Caimán, en Chubut, o el domingo en la tribu, digamos, vas a encontrar climas distintos para un solo momento. Va a ser muy interesante. Exacto. En fin, Garota de Ipanema fue escrita en el 62 por Vinicius de Moraes y musicalizada por Antonio Carlos Jobim. Como dijo Diego, Joao Gilberto y Stan Getz le pusieron música a la voz de Astrud Gilberto, que inmortalizó el tema. Pero hay un momento muy bello que pasó en Montreux, que es el escenario del jazz del mundo, cuando Elis Regina se juntó con Hermeto Pascual. Elis rehizo la canción en Montreux, el escenario del jazz del mundo, en un show con Hermeto Pascual. Digamos, nadie podía pedir más que eso. Pero la crítica coincidió que fue uno de los shows más notables, aquel donde ella estuvo acompañada con Hermeto. Tiempo después ella contó que en realidad el recibimiento del público había sido muy frío y que ella la primera parte del show no veía nada porque estaba llorando. O sea, las lágrimas de verdad no la dejaban ver a la gente, y se le corrió el maquillaje. Así pasó la primera parte del show. Lo que pasó después fue increíble. Porque si vos podés verlo, y te pido que entres, y les pido a todos que entren alguna vez a cualquier página de la red y vean la versión de Garota de Ipanema con Hermeto Pascual, de quien no dijimos que es un multiinstrumentista genial, un genio, sí, de quien alguna vez vamos a hacer un programa especial, vas a poder encontrar momentos. Por ejemplo, no lo ves esto que te voy a contar ahora, pero pasa, créeme. La gente aplaude, Elis golpea el piano, ¿sí?, con tempo. Hermeto se ríe, Elis baila, mira la cámara, se ríe, se seca la transpiración, porque parece una ama de casa, como si acabara de ordenar un poco. Es muy bonita. Mientras canta, qué cosa más linda, qué cosa más llena de gracia, le hace mimos a Hermeto. Le levanta el pelo, lo acaricia. Hermeto, obvio, se florea y el tipo se ve más feliz de lo feliz que se ve siempre Hermeto Pascual. ¿No? Sí, sí, de lo que ya por sí se ve feliz. Ella canta con todo el cuerpo y él, con su enorme mata de pelo blanco, sacude todo el piano porque lo golpea, ¿no? De repente ella empieza a tararear como una nena, luego se convierte en una diva que escatea, y luego Hermeto hace una de las infinitas variaciones y entonces todo se detiene. La gente se ríe, ellos también, y al final, como siempre, todo estalla en gritos y aplausos. Ella se tira sobre el piano, los dos se abrazan y se van bailando. ¡Qué maravilla! Increíble. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que passa. Seu doce balanço, caminho do mar. É moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é muito mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, por que tudo é tão triste? Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Each one she passes goes, ui. The sea. She looks straight ahead, not at me. Wow. Woo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, seu doce balanço, o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu rebolado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Eso fue Liz Regina y Hermeto Pascual en Montreux hace mucho tiempo, en el 79. Sí, y vamos a cerrar el programa de hoy con otro brasileño internacional, Arthur Lindsay, que también estuvo ahí cerca de John Zorn, ya que antes hablamos de él. Ajá. Y un tema que habla de una mujer, para cerrar el círculo, Personagem, un disco de Arthur Lindsay del año 2004, Salt, que también llega a los socios del Club del Disco en el mes de mayo. Yo quería despedirme de todos, gracias a todos, gracias a los que escriben, gracias a los que visitan el www.notasalmargenweb.blogspot.com. Ahí va. Gracias a Facu Acuña, que hizo la puesta en el aire, a Gonzalo Cladera, a Patricio Enciso Riveros, a Diego Lenger, y mi nombre es Alejandro Basilev. Nos vamos a encontrar de vuelta el viernes en Chubut, el domingo en La Tribu y el miércoles en Tránsito, para que podamos escuchar esto que hace la gente del Club del Disco y lo que hacen los creadores, que a veces tenemos poquito tiempo para escuchar. Gracias, Diego, también. Nos vemos. Chau. Faz o personagem, mão enfiada no bolso. chega ameaçando, semi-malemolente. Nós conhecemos bem todos seus lindos desmaios, seus colapsos de paixão, quedas de sofrimento. Ela é mestre da arte de ser atriz, dona do jogo, da verdade e do fingimento. Ela é soberana dos tecidos transparentes, reina sobre os descendentes daqueles povos mais decentes. Ela pensa e dispensa, solta, improvisada, séria, compenetrada, chora entre gargalhadas. Ela é mestre do meu andamento, senhora do tempo, dona das cadências. E gloriosa, o avesso da modéstia, entrega-se aos ventos. Notas al margen, un programa de música.